te fuiste y ya no duermo en nuestra cama, porque en ella está el sudor de tu cuerpo al que yo amaba. Escucha, esto es Hernán en y la nuestra Champions cama League. Se escucha tus suspiros y encantos, y en las sábanas se sienten tus gritos y tus llantos. Yo solo quise darte amor para cuidar nuestra pasión, pero te fuiste sin pensar, rompiendo así mi corazón. Yo solo quise darte amor para calmar este dolor, de no tenerte nunca más, de no besarte nunca más en nuestra cama. Ya no duermo en nuestra cama, porque en ella está el sudor de tu cuerpo al que yo amaba. En nuestra cama se escuchan tus suspiros y encantos, y en las sábanas se sienten tus gritos y tus llantos. Para cuidar nuestra pasión, pero te fuiste sin pensar, rompiendo así mi corazón. Yo solo quise darte amor para calmar este dolor.